congregamos varias colectivas y organizaciones feministas y del movimiento de mujeres de acá, de la región de La Plata, Berisse y Ensenada, justamente para advertir a los nuevos productores de este teatro que se inauguró ayer, que repudiamos la presencia de este individuo, comentador, periodista, conductor radial que se llama Babi Checopar, a nuestra ciudad. Nosotros lo repudiamos porque consideramos que es una persona que incita a la violencia, es una persona misógina, xenófoba, es una persona que a través de sus dichos y seguramente también a través de sus acciones incita a la violencia y genera justamente, ¿no?, condiciones de desigualdad, de estigmatización, de claros rasgos de odio contra aquellos que él considera diferentes. En ese marco entramos las mujeres, los negros, las lesbianas, las travestis, en fin, las personas trans y todo aquello que considere la lacra de la sociedad. Pau, ¿cómo estuvo la intervención del miércoles? ¿Dónde se llevó a cabo y si hubo alguna respuesta por parte del teatro o alguna productora que lleva adelante estos espectáculos? Mira, nosotras desde la colectiva de trabajadoras de prensa de la región venimos desde principios de abril dando cuenta a través de un comunicado que sacamos en nuestra página qué pensábamos al respecto como integrante de los medios, ¿no?, tanto comunitarios como privados como públicos. Nosotras repudiamos este tipo de periodismo porque consideramos que ningún derecho de la comunicación puede avalar los dichos de un personaje tan siniestro como este. Este miércoles lo que hicimos junto con las Azucenas y junto con otras organizaciones de los feminismos de la región, juntarnos y repudiarlos en la puerta del teatro, pero también repudiar que los productores de este teatro están eligiendo este tipo de productos culturales para traer como propuesta acá a la región y objetivamente nos parece de cuarta, digamos, cuarta que esta sea la propuesta, más allá de que Babi tenga su público y haya un montón de gente que lo escuche y que promueva sus ideas, las promocione y, bueno, en este caso lo consuma. Nosotros no creemos que repudiarlo sea un acto de censura, además, porque no está en las manos del pueblo censurar, sino eso depende siempre de las instituciones del Estado y es el Estado el que ejerce la censura, en todo caso, o los gobiernos de facto. Nosotras repudiamos este tipo de dichos y este tipo de prácticas, por todo lo que ya te vengo diciendo, nada más. Y lo que hicimos fue eso, hacer un repudio tanto a Babi Checopar como a los productores del Teatro Metro o a los nuevos dueños por traer esta propuesta a nuestra ciudad. Paula, buenas tardes. Camila te saluda. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, además de que hoy Babi Checopar también fue repudiado en la puerta, digamos, de la radio en la que trabaja todas las mañanas, mirá, ya se encargó él de decir públicamente en sus monólogos editoriales cómo éramos las mujeres que repudiábamos su presencia. Y aprovechaba a consultarte, ya que vos estás formando parte, digamos, de lo que son los medios de comunicación. Salió una nota publicada en Economía Feminita, uh-huh, donde decían que, bueno, las mujeres solo firman el 15% de lo que son las notas de opinión, uh-huh, en los medios argentinos. ¿Cuál era un poco tu reflexión acerca de la situación de la mujer hoy en los medios de comunicación? Es una situación bastante compleja porque siempre depende mucho del medio y de la composición, ¿no?, que se da en cada redacción y en cada espacio de trabajo. Pero bueno, esta herramienta que nos aportan las compañeras que hacen este tipo de investigaciones son sumamente interesantes para ver las condiciones de desigualdad a la que estamos sometidas en nuestros lugares de trabajo y en los medios masivos de comunicación. Nosotras estamos diciendo que queremos formar parte, que tenemos todas las capacidades para formar parte y, bueno, nuestra sociedad patriarcal, machista, sigue afirmándose en sus privilegios y considera que no. Entonces, estos estudios nos dan las bases a nosotras para decir, bueno, ven, esto sucede en todos los medios y nosotras queremos transformar esto. Con lo cual, nada, estamos en un proceso que estamos caminando y que creo que vamos a llegar a muy buen puerto, sobre todo porque estamos muy organizadas para eso. Pau, entonces, para pasar en limpio, fue toda esta actividad del miércoles, se sigue, digamos, manifestando la cuestión de hoy, pero la función del Babi se hace y, digamos, del teatro no ha habido ninguna respuesta, ni por sí ni por no, ni han tenido ningún contacto con ustedes. No, para nada, el teatro ha sacado un par de notas, es más, creemos que le dio muchísima publicidad a un teatro que nadie conocía, que iba a funcionar como teatro. Esta situación, evidentemente, para su rédito, digamos, comercial, le viene genial, digamos, ¿no? Sí, con lo cual, en ese sentido, el teatro no tuvo nada más que decir. Sí, es llamativo que en un lugar que funcionó como un espacio para que se desarrollen los juicios de lesa humanidad en nuestra ciudad, donde se condenó, por ejemplo, entre otros personajes, a Osvaldo Checolás, hoy funcione un teatro, pero que además trae personajes como estos que hacen apología de lo que hicieron los militares durante la dictadura, con lo cual básicamente es llamativo y bueno, para nosotras es repudiable que estos productores tengan este tipo de propuestas.